Decía recién en el panel Repensar la Nación que Bolivia es un ejemplo actual para pensar este ejercicio de repensar la Nación. Bueno, porque en realidad es un proceso muy experimental donde en los últimos años, desde 2005 con la llegada al poder de Evo Morales, se empezaron a poner en cuestión muchas cosas referidas a cómo pensar Bolivia, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la inclusión de los sectores indígenas, pero también de la nacionalización de los recursos naturales, de la transformación de un Estado unitario en un Estado con autonomías regionales, con autonomías indígenas, donde ahí se reconoce también la justicia comunitaria. O sea, como que se pensó un país más plural con esta idea de tratar de salir de una visión homogénea de la nación y pensar la unidad en la diversidad, lo cual genera muchos problemas también. También hablaste de que por ahí en Evo Morales en su proyecto convergen la tradición nacional popular con la tradición más indigenista y la tradición de izquierda. ¿Qué potencialidades y limitaciones te parece que tiene esa construcción? Bueno, en Evo converge todo eso porque además Evo Morales es producto de una región muy particular de Bolivia, que es la región de productores de hoja de coca, que es una zona de migrantes, no es una zona de originarios en el sentido que sean originarios de ahí, son indígenas, campesinos, pero que migraron a esta zona de Cochabamba donde se produce la hoja de coca. Y las regiones cocaleras son bastante particulares, ¿no? Primero porque era una zona donde la izquierda tradicional tenía fuerza, Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y otros. Segundo porque es una zona con migrantes de distintos lados, con lo cual es una variedad de culturas y de identidades. En tercer lugar, porque la defensa de la hoja de coca produjo un enfrentamiento con Estados Unidos muy fuerte que hizo que el antiimperialismo sea una especie de identidad constitutiva del movimiento cocalero, y eso explica muchas de las medidas que tomó Evo Morales contra Estados Unidos. De hecho, hoy no hay embajador norteamericano en La Paz. La potencialidad es que de algún modo articula muchas tradiciones y permitió ampliar la influencia de la izquierda al punto de que sea un partido mayoritario en el país, en el movimiento del socialismo. Y la limitación es que quizás todas esas tradiciones no están muy discutidas, entonces a veces hay poco debate interno en el MAS y se va imponiendo distintos sectores o las propias opiniones del presidente o de sectores sociales, pero sin que el debate político ideológico sea complejizado, ¿no? Ese es un poco el desafío ahora. Específicamente la tradición de izquierda, ¿qué te parece que puede aportar a estos debates de repensar la nación y el ejercicio de hacerlo del gobierno? Bueno, yo creo que la tradición de izquierda permite primero una lectura social, socioeconómica de muchos de los conflictos sociales y de los cambios que son necesarios, que a veces el nacional populismo, por decir, lo nacional popular, tiene una visión a veces excesivamente organicista de la sociedad y termina pensando los conflictos solamente en sentido político del término, si es funcional o no al proceso de cambio, y se pierde lo que era un análisis social de los conflictos, ¿no? Sociopolítico de los conflictos, en el sentido que hay intereses de clase, ¿no? Esa idea de los intereses de interés y no solamente de interés socioeconómico y no solamente un interés político en los conflictos, creo que la izquierda puede aportar ahí. O sea, volver a pensar en una suerte de lucha de clases, de algún modo, que a veces hay una idea un poco de alianza de clases que oculta muchas cosas. Y en segundo lugar, en el sentido ético-moral, creo que hay muchos debates que las visiones nacionalistas no incluyen, como por ejemplo todo el tema de los derechos a las diversidades sexuales, los matrimonios igualitarios, la cuestión del derecho al aborto, por ejemplo, que en Bolivia se abrió mínimamente el debate y el gobierno lo está intentando como dejar ahí. Entonces creo que ahí la tradición de izquierda puede aportar, ¿no? Sobre todo una izquierda libertaria, quizás no la izquierda excesivamente tradicional, pero que incluso la izquierda tradicional ya se abrió bastante a eso. Entonces creo que una visión de izquierda más libertaria permite introducir todas estas, una agenda de cambios que puede radicalizar el cambio en algunas facetas que los discursos oficiales de Bolivia, incluso también de Ecuador, de Venezuela, no radicalizan ahí, ¿no? Entonces pensar cambios más complejos, ¿no? Por último, ya has participado en otras ediciones de este foro. ¿Qué te parece esta quinta edición del Foro Nacional de Educación por el Cambio Social? Bueno, ya la masividad del foro y los temas que se discuten me parece que son súper importantes porque creo que es un desafío convocar tanta gente para discutir estas problemáticas y, no sé, pienso que en otros lados, incluso en países donde están viviendo procesos de cambio tan radicales, no me imagino un foro tan grande de los sectores, sobre todo juveniles, discutiendo problemas políticos importantes de sus países, pero también con una mirada mucho más latinoamericana.